transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bueno, charlábamos al principio del programa de la actualidad de Sportivo Barracas, ¿no? Y cómo va creciendo en las distintas actividades. Y una de las que creció mucho y que realmente ha crecido y anda muy bien es el futsal masculino. Por eso, bueno, nos gustaba poder tener acá al equipo de primera, ¿no? Al técnico, a Sebastián Pacheco y jugadores, bueno, el arquero, Daniel Casares y Cristian Paz, que es el capitán. Y para poder explayar un poquito más, nosotros ya nos vamos recontranutriendo de lo que es el futsal, pero por ahí la gente todavía no conoce tanto, aunque va creciendo cada día más la que es la actividad. En todos lados y también en Barraca, Sebastián, ¿no? Va creciendo mucho el futsal masculino, tanto en cualquier lado del país como acá en Barraca. Sí, sí. Yo lo que vi acá en Barraca, que está muy bien organizado lo que es el club, la estructura de lo que es el club, por la cantidad de chicos que tienen, también está el futsal femenino. Y la verdad que bastante bien organizado y muy serio con la disciplina. Y en esto que están arrancando, porque es una especie de nuevo proyecto y renovación también, tiene un poco de todo. Sí, sí, nosotros arrancamos fin del año pasado, en diciembre, haciendo pruebas. Y con la idea de reorganizar el grupo y tratar de arrancar la pretemporada ya este año con el grupo ya totalmente confirmado. Si bien este año fueron cayendo también algunos chicos de otros clubes que yo los conocía, por eso los he tomado, los he recibido y la verdad que bien. Es un grupo bastante amplio y con mucho recambio. Bien. ¿En qué basan la pretemporada? Que veo que ya desde diciembre están trabajando. ¿Qué es lo que más se va? ¿Cuándo empezó más o menos la pretemporada y cuáles son los trabajos más intensos que hacen? Sí, en diciembre hicimos solamente pruebas de chicos. Porque también estamos con la tercera división y buscando armar los dos grupos. Y la pretemporada arrancó en la primera semana de febrero, el 5, si no me equivoco. Y la idea es que se trabaja todo intenso, tanto sin pelota y con pelota, buscando que lleguen lo mejor a la parte anaeróbica para los partidos de la mejor manera, ¿no? O sea, se busca más eso. Después, ahora últimamente empezamos a meter un poco más lo que son entrenamiento táctico, que nos lleva más tiempo eso. Por ahí estamos un poquito complicados con el tema de lo que es la cancha, por un tema de espacio. Pero vamos bien con los chicos. Yo creo que cuando termine el año el grupo va a estar bastante confirmado y si Dios quiere ya consiguiendo el objetivo que nos propusimos de conseguir el ascenso, ¿no? Más allá que es un grupo nuevo porque la mitad quedó del año pasado y más de la mitad vino este año. Pero a través de los amistosos que hicimos, la verdad que el grupo se ensambló bien y creo que vamos a iniciar bien el torneo. Para vos, Daniel, al ser arquero, ¿cómo trabajás en lo que es la pretemporada? Por ahora, dentro de lo que es la pretemporada que vamos llevando, es al mismo ritmo que los chicos. No hay algo diferente en lo que es la preparación. Sí, estábamos hablando con Seba, que ahora se va a incorporar un entrenador de arqueros como para hacer trabajos diferentes. Y ahora que está pronto el torneo y durante el torneo es cuando se hacen los trabajos diferenciados. ¿Y en tu puesto lo pensás en algún momento cuando está en la exigencia? ¿Y yo para qué tengo que estar haciendo todo esto? Constantemente. Cuando empezamos a correr con el profe, uno le dice al profe, profe, si yo de acá no me muevo, claro. ¿Qué cree que vaya? Pero bueno, está bueno para uno y también claro. Dentro de lo que es el deporte, que se va modificando mucho, uno más que arquero es último hombre, entonces sí. Tiene que estar atento a esos cortes, a esos piques y cortos y bueno, claro. viene bien para eso también. Aparte me claro imagino que sí. Que sí, obviamente tenés que estar en estado porque primero que el resto está de los rivales están todos en estado, ¿no? Y imagínate que si vos estás fuera de estado o algo, en el partido la concentración, como decís, por ahí un pique corto, una salida rápida, salir a jugar. Se nota mucho. Hoy en día el futsal se nota mucho. Si no estás entrenado, estás regalando demasiado y se paga con la derrota. Y bueno, y se usa mucho el arquero jugador, ¿no? Entonces, ¿cada día se va exigiendo más que sepa jugar el arquero? Sí, cambió mucho el deporte. Antes era en dimensiones chiquitas la cancha y podía jugar. Sí. Pateabas de cualquier lado y no hacía falta jugar. Ahora las reglas fueron cambiándose y si uno no sabe jugar con el pie, digamos que casi está quedando fuera del deporte. Claro, me imagino. Y porque ya no es solamente atajar una pelota. No, no, ahora el arquero es un jugador más, no dejó de ser arquero. Y ya que estamos en ese, porque a mí cuando veo futsal me llama la atención, en ese momento, digamos, para el arquero es no sé si decirlo duro o cuál es la sensación de que cuando vos salís, digamos, y porque el partido lo exige, tiene que entrar un jugador en tu lugar y justamente hace el arquero jugador, digamos, te reemplaza. La idea sería que, no sé, con este progreso que tienen los arqueros el día de mañana, no haga falta de que tenga que entrar un jugador de campo, de que el arquero también pueda estar haciendo esa tarea, digamos. El equipo tiene que ir adelante y me voy yo como arquero a jugar ahí. Y hoy por hoy se entrena mucho, por eso te decía recién que uno, si no empieza a usar los pies, o los chicos que hoy están empezando en esto no usan el pie, están más afuera del deporte que adentro, porque también la preparación de hacerlo sin arquero es algo extra, que si sí. Uno pudiera salir directamente desde el arco. O sea, eso lleva mucho tiempo, trabajo. Entonces, ¿no? Y coordinación. El trabajo, ¿sí? Siendo un arquero, el que pueda participar del arquero jugador también puede llevar a no tener que hacer ese cambio rápido, claro, para poder salir. Porque muchas veces se producen goles entre que el arquero vuelve a entrar. Y esas son las desconcentraciones, de porque eso también se practica, el cambio rápido, eso sí. Se practica todo, aparte del juego con el pie. Sí. En el 5 contra 4, mismo el cambio, si no lo tenés entrenado, no va a salir nunca. No basta solamente con volar ahí abajo, no, achicar y tapar, nada. Así que eso es para cancha de 11. Es una exigencia para vos importante, seguramente. Y para vos, Cristian, hoy lo que más suena es que tenés la cinta, digamos. ¿Cómo recibiste esa situación? No lo recibí como nada importante, sino como uno más. O sea, no cambia nada igual la cinta. Pues, sigo siendo uno más adentro del equipo. O sea, los aconsejo, por lo poco que sé dentro de todo. También trato de hablarles, de que no se pongan nerviosos. Nos ayudamos mutuamente, eso es lo bueno que tiene este grupo también este año, que todos tiramos para el mismo lado, así que no cambia nada una cinta. Así. Está muy bueno. Bien, ahora que escuchaba mientras hablaba, tiene mucho de técnico, ¿no? El partido, no solamente lo que es la calidad o la práctica, sino, no, puedo decir, se practica la salida rápida. Bueno, ahí durante el partido, bueno, imagino que Sebastián como técnico, pero en la cancha, mismo lo va ordenando alguno de los chicos, se va dando sobre el desarrollo del partido. Sí, es la idea también los que estamos adentro, porque, o sea, ellos te ayudan desde la línea para afuera, pero de la línea para adentro, claro, nosotros somos lo que decidimos y actuamos. Sí, tratamos de hablarnos, de organizarnos también, de no perder marcas, que igual por desconcentración muchas veces pasa, y no solamente con nosotros, sino creo que con cualquier equipo. Así que eso. Bueno, para sí. Vos, Sebastián, ¿cuál es lo que te gusta ver adentro de la cancha de tu equipo? ¿En qué decís vos? Cuando vas trabajando, pasa un tiempo y decís, este es mi equipo, así juega mi equipo. Y sí, uno trata de buscarse una identificación con el equipo, ¿no? Uno que jugó, trata de, siempre como jugó, de por ahí, al ser entrenador cambias un poco porque vas buscando que el equipo siempre tenga un buen juego, buen pie. Te cambia la cabeza, sí, uno. Sí, cambia una porque cosa dentro de la cancha. Vos cuando jugabas pensás el entrenador esto, el entrenador otro, sí. Pero cuando estás del otro te das cuenta que por qué el entrenador por ahí te decía ciertas sí. cosas. Pero siempre tratás de tener un buen juego, porque es fundamental saber jugar. Y después creo que pasa por un tema de actitud, creo. Con los chicos propusimos el año buscar el ascenso, por un tema que los chicos también trabajan, estudian, tienen familia. Y venir a la noche e irse a las 11, 11 y media, cansado, que uno el profe los mata físicamente, creo que tenemos que venir. Y si bien estamos en la D, lo hacemos, tratamos de hacer lo más profesional posible para todos. Y de dentro de eso buscar que el equipo juegue, que corra, que meta, que sea lo más completo posible para saber que cuando jugás con un contrario y te plantea una situación, podés contrarrestarlo con algo, ¿no? ¿Hay algunas situaciones o formas de juego que te compliquen más, digamos, que diga, de esta manera cuando juegan así es más difícil porque, no sé, cuando te esperan abajo o cuando te salen a jugar? Yo, a mí me da la sensación a veces de que el equipo que espera abajo, sobre todo ahí en futsal, es muy difícil, ¿no? Porque tiene que tocar, ¿no? Y un lado al otro, encontrar el hueco, y pareciera que es algo muy difícil. Sí. Aunque cuando te salen con el arquero jugado también, sí, pero bueno, sí. Me vienen a buscar con uno más. Sí, por eso el tema, te digo, del buen juego y tener buen pie, creo que es fundamental para el deporte este. A ver, cuando se cierran atrás, también tenés buenos rematadores para tratar de rematar de afuera cuando no se puede entrar. Y el arquero jugado cuando te sacan a jugar, el tema es estar concentrado, estás con uno menos dentro de la cancha. También te pueden rematar de afuera, te pueden entrar tocando, y eso depende de cómo esté el equipo en ese momento. O sea, la idea de los chicos, lo estamos recién empezando a entrenar, cómo marcar y cómo jugar. Y si bien nos falta mucho laburo con respecto a eso, pero en estos amistosos que hicieron, la verdad que los supieron llevar muy bien. O sea, le salieron a jugar con cualquier jugador, supieron marcar. Por ahí en un momento del partido, o sea, como que se pierden cuando haces algún cambio por un tema de cansancio, pero después se vuelven a acomodar y lo llevan bastante bien adelante. Yo creo que pasa por todo, por la concentración. Y hoy por hoy, para mí, lo que más complica por ahí es si se te cierran atrás. Si sale a jugar arquero, vos sabés que en la que robaste una, claro, ya duda ahí, el equipo ahí, y ya está. Ahí está. Duda una al equipo que vos le robaste, por más que no haya sido gol. Pero ya en la que vos le robaste una pelota, saben que no tienen a nadie en el arco y que se la podés mandar a guardar. Y a veces, esto ya más personal, ¿no? De lo que uno mira, no conviene, bueno, no sé si conviene, pero arriesgar un poco y decir, bueno, dejo uno, no sale el arquero jugador, ¿no? Dejo uno un poquito más para la contra y me arriesgo a marcar un poquito menos y tratar de robar la pelota. Lo que pasa es que las dimensiones de la cancha no te ya da. Dejar uno menos no, claro, ya es muy complicado, porque si llegan a tener un buen manejo de pelota, claro, la vas a ir a buscar adentro seguro. Ya en el 5 contra 5, donde vos perdés la marca, es mucha diferencia, sí, sí, para que te hagan un gol. Así que imagínate, sí, con uno o dos de más, es más complicado. Perdiste todavía. Perdiste. Sí, porque las dimensiones de la cancha son, la verdad que son grandes, por eso se crecieron y fue cambiando el deporte, ¿no? Claro. No, yo me imagino que sí, pues ya de hecho, marcando todo, tiene arquero jugador, ya estás es como en diferencia de jugadores. Y hay a veces que te expulsan a uno, quedás con cuatro. Y en vez de jugarte los 4 contra 3 ellos, no, sacan también al arquero jugador para hacer más diferencia. Para hacer notar la diferencia. Porque si no, hay veces que también vos te cerrás con 3 atrás y por ahí les cuesta entrar. Pero cuando sacan a uno más, ya ahí se complica el tema de cómo tapar los espacios. Sí. ¿Les gusta mirar mucho el futsal, digamos, como para... No solamente, digamos, por placer, si les gusta, están pasando un partido y les gusta verlo, y además de ahí ir sacando un poco conclusiones, ¿son de mirar? Sí. Sí, ahora que creció el deporte, hay más facilidad de verlo. Antes, ahí ver un partido era algo grabado que quedaba y lo podías ver algún sábado. Deporte B pasa mucho. Deporte B, y ahora con más? El contrato que tiene el AFA nueva, TNT Sport y Fox también Están empezando. Sí, es cierto. Eso entonces es importante. Ahí uno puede ver partidos que antes por ahí no podía ver en vivo, y de ahí sí se aprende mucho. Está muy bueno. Y pasan muchos partidos de primera y Copa Argentina, digamos, eso le ha dado otro realce también al futsal argentino, más allá de lo que fue el campeonato mundial, digo, a partir de ahí se va dando todo un crecimiento. Sí, efectivamente. Con el campeonato del mundo se le dio otra trascendencia, y la gente que por ahí antes no sabía del deporte empezó a hablar un poquito, y bueno, eso nos favoreció a nosotros. Y después, a su vez, el torneo creció mucho, se dieron nuevas categorías, porque antes la C y la D no estaban. Entonces era algo muy pequeño que ahora se hizo grande, y muchos chicos pueden aprovechar para disfrutar del deporte. Bien. Cristian, contanos un poquito de tu trayectoria, dónde jugaste, cómo llegaste a Barracas, cuándo. Habré empezado en el 2006, me parece. Sí. Okay. ¿Cuántos años tenés vos? Ahora tengo 28, hoy cumplí 28. Hoy es tu cumple. Feliz cumpleaños. Nos olvidamos. Sí, empecé en Franja de Oro, ahí en Pompeya. Sí. En el 2015 fui para All Boys. Ajá. En el 2016 volví a Franja, pero dejé. Uh-huh. Y el 2017 lo hice acá en Sportivo, y este año también. Bueno, bien, saquete ya tu segundo año acá en Sportivo Barraca. Sí, mi segundo año. El año pasado, acordamos que terminaron bien, ¿no? Sí, se pudo remontar. Se pudo levantar, tuvieron partidos que complicados, por ahí venían ganando, por ahí después se los daban vuelta y después al revés, ganaban partidos que estaban complicados. Fueron las primeras, no sé si 6, 7 fechas que empezamos perdiendo. Sí. Después sí, hubo como una levantada, pero después no empezó a servir porque capaz que íbamos ganando y nos empataban y algún partido no se daban. Se escapó algún partido, pero se escaparon varios. Pero terminaron, creo que, bueno, te habrán contado, bueno, con la vara bastante, digamos, así bien alta, porque el nivel creo que fue bueno. Sí, dentro de todo fue bueno, en general sí fue bueno. ¿Y la Copa Argentina, que pasaron de primera ronda? La primera sí, ronda sí la pasamos. Me parece que la segunda ya habíamos quedado fuera, me parece. Claro, lo que pasa es que, bueno, el tema es que ahí te van tocando equipos de categoría más alta, ¿no? Se complica, ¿no? Porque, bueno, el trabajo que ya vienen llevando, jugadores que están acostumbrados también a jugar en categoría más elevada, se les hace difícil seguramente. Pero la motivación también para ustedes es importante ahí, ¿o no? Sí, siempre estamos motivados. Este año, por ejemplo, tenemos la idea de ascender. La idea de ascender, esa es, creo que, el motivo que tenemos todos en común. Y ahora que decís esto, le pregunto a Sebastián. Me imagino también que en cuanto a la confianza, ponerse un objetivo, digamos, el máximo objetivo, sirve mucho, ¿no? Para el empuje y decir, bueno, nosotros queremos el máximo objetivo, hay que pelear por eso, digamos. También debe venir bien como para ponerse la cabeza, una meta firme y buscar eso. Sí, bueno, yo siempre fui de plantearme objetivos corto, mediano, largo plazo, y cuando llegué acá, si bien cuando hablé con la dirigencia, la idea de armar un todo nuevo, no propusieron ningún objetivo más que no nos desafíen de AFA, porque los últimos cuatro del torneo lo desafían de AFA. Sí, ahí hay una exigencia, ¿no? Claro, la idea era, bueno, vamos por el objetivo de buscar el ascenso, y se lo planteamos a los chicos también lo asumieron, y yo creo que los resultados que dieron estos amistosos fue porque creo que ya tienen la cabeza pensando en eso. O sea, estamos todos pensando en buscar el ascenso, ya se sortearon las dos zonas. Creo que por el sorteo que vi, si bien los partidos siempre hay que jugarlo, es un poco más accesible que la otra zona, donde está Newell's, está Mirignac, que son equipos que ya vienen con experiencia. Newell's se armó este año para jugar, pero incorporó muchos refuerzos, así que nada, si bien la zona es un poco más tranqui que la otra, pero los partidos hay que jugarlo, y creo que como vienen ellos actuando en los amistosos, creo que vamos a tener un año positivo. ¿Para más o menos qué fecha comienza el campeonato? Y nosotros ya estamos viendo si de jugar el jueves, porque jugamos de visitante, el jueves 28, 29 de ahora de... Marzo. De marzo, porque ya que viene el fin de semana largo. Claro. Sí. Entonces nos propusieron de jugar ese jueves, yo dije que sí, ellos alquilan cancha para jugar, jugamos contra los muchachos. No. Así que en cuanto nos confirmen, casi seguro jugaríamos ese jueves. Bueno. Porque la idea es que no se haya partido durante todos esos días, que es el fin de semana largo, tengo entendido. No sé cómo lo plantearon, porque el sorteo fue ahora el viernes todo. Sí. Todavía no hablamos con los dirigentes de nosotros acá del club. Si bien nos pasaron el fixtures y la propuesta es de jugar el jueves. Sé que los feriados no querían jugar viernes y lunes. Todos se tienen que meter o sábado o domingo, pero bien. Me parece que las cuatro categorías no se pueden meter en dos días. Me parece A, B, C y D. Es difícil. No da el espacio a las canchas ni los referí para poder hacer todo al mismo tiempo, me parece. Así que me parece que jueves me pareció bien, arrancar y con algo positivo y ya pasar el fin de semana largo en familia, sabiendo que ya uno ganó, ¿no? Sí, me imagino. Descansando a la primera fecha con mucha ansiedad, ¿no? Sobre todo vos como técnico, la primera fecha, ¿no? Yo creo que las diferencias las tenés que hacer ahora cuando arrancás el torneo, no cuando termina, porque, a ver, siempre generalmente pasa el tema de expulsados, lesiones. Entonces me parece que hay que arrancar ya con el pie derecho al 100% la primera fecha y sacar la diferencia de puntos lo más que se pueda ahí. Después el torneo es largo, lo vas a ir llevando, pero creo que la diferencia se hace cuando empieza, no cuando termina. Claro, estaba pensando eso mientras decías, ¿no? Lesiones, expulsados. ¿Cuántos imprevistos para un técnico? Me imagino que les deben pasar mientras va transcurriendo el campeonato, porque no, uno de afuera, bueno, el técnico, los jugadores, pero el que está, digamos, en el lugar, sos vos, y que son tantas cosas que influyen en un partido. Sí, por eso te digo, o sea, son chicos que tienen familia, que trabajan como cualquier otro, estudian, y la verdad que llegar a la noche ya cansado del ajetreo todo el día y ponerse a entrenar, la verdad que uno que jugó es un orgullo manejar un equipo donde hoy en la D acá por ahí no hay una parte económica, pero ya en la A, en la B y hasta en la C, a los chicos se les paga por entrenar, se les da un premio, un viático, y la idea es buscar eso, ¿no? Buscar un objetivo primero para el club para después el día de mañana poder ir y plantear el tema de algo para ellos también, un viático, lo que sea, para que ellos por lo menos se sientan correspondidos. Sí, seguro. ¿Estás conforme con el plantel que te quedó armado? Porque nos decías que estabas bien, digamos, en cuanto a la rotación y... Sí, el grupo que se armó es de 23 chicos, si bien cada fecha a tercera pueden bajar dos con la edad de primera, y algunos van a quedar afuera porque llevas 14. Sí. Pero sí, bueno, acá está Daniel, que vino de Huracán el año pasado, estuvo jugando en la primera, en Huracán. Vino otros chicos que estuvieron jugando en el Secla, como Maxi Toledo. Otro chico de Cultural que estuvieron jugando. ¿El año anterior Huracán había sido campeón? No. Hace dos años, no. El año anterior, no, el anteaño. Ah, el anteaño. La primera y ah, ascendieron pasado, la primera. Descendimos. Ok, descendimos ah, fue el ascenso que lograron, de la B a la A. Ok. Tenía eso en la cabeza por eso. Sí, con el grupo sí, estoy la verdad bastante conforme. Vos fíjate respecto a las lesiones, este último partido, la semana anterior tuvimos, si bien no fueron lesiones graves, pero hubo tres chicos, uno que faltó un tema de enfermedad y otros dos que sintió una fatiga muscular, se podría decir, ¿no? Y ya tenías tres menos. Y los tres estaban... Ya se te quedaste soldado. Dentro del primer cuarteto, por no decirlo, del segundo. Claro. O sea, sí. Así que por eso también tratamos de elegir con David Regueiro, que es el preparador físico de un grupo amplio. Y que bueno, después esto es fútbol, van y 14 el domingo y el que se relaja quedará afuera y rotaré a otros los que queden afuera, que no fuese domingo, para el otro siguiente. Sí. La idea es eso, que no se relaje ninguno y que estén todos en entrenamiento al 100% para saber que van 14, 2 a tercera y varios van a quedar sin jugar. La idea es rotarlos y si mantienen el estado del 100%, seguiré con los mismos, si no, bueno, empezarán las rotaciones, ¿no? Dios quiera que no vengan lesiones ni expulsados tampoco, así que... Claro. ¿El campeonato cómo te parece que se va a dar? ¿Parejo es...? Me imagino difícil por lo que se vio en los años anteriores. Yo estuve viendo... por video, todo lo que es la D, obvio que no es lo mismo verlo personalmente. Yo, no. Si me guío por los amistosos que hicieron los chicos, que jugamos contra equipos de categorías que están más arriba que nosotros, y la verdad que lo veo que va a ser bastante bueno. Pero te digo, el partido hay que jugarlo. Sí. No, más vale. Si bien jugaron contra equipos de la C, de la B, y si les ha ganado, pero hemos jugado contra la tercera de Boca, y la han ganado bien, así que bien. Creo que. Van por un buen camino. Igual te digo, falta mucho laburo todavía, porque si bien optamos con el profe de que primero se pongan bien físicamente para después empezar a trabajar lo demás, ¿no? Sí. Le iba a preguntar, no, bueno, justo eso que decía, que jugaron no con equipos de jerarquía, con la tercera de Boca, con equipos de la C, de la B mismo. Ayuda, ¿no? Para reforzar y subir el nivel del jugador, ¿no? Lo potencia jugar con equipos de mayor nivel, en teoría. Sí, lo que uno busca es eso, o sea, que se potencien y que traten de llegar lo mejor posible para el inicio del torneo. O sea, si bien con la D mucho no quería jugar a un equipo por un tema de no hacerse conocer ni nada, o sea, si estamos bien que nadie se entere, digamos, vamos por lo más bajo, con humildad, con sacrificio, yo creo que lo vamos a lograr conseguir. Ah, está bien. Bien, cuando Sebastián hablaba, y me quedaba pensando sobre todo en Cristian, de que van formando los distintos cuartetos, ¿no? Muchas veces uno sabe que va a estar un determinado tiempo en cancha, digamos, ¿sí? Eso cómo juega, digamos, eso es otra diferencia con lo que es el fútbol de 11, ¿no? Para los que la gente escucha habitualmente. Vos sabés que vas y vas, no, no sé cuánto entras, si entras los primeros 7 minutos, los primeros 5, los primeros 8, digamos, vos sabés que tenés un tiempo ahí. Sí. Ahí también te juega la cabeza. No, eso mientras lo laburemos con el profesor David, antes de la entrada de calor, cambiamos el aire y bueno, después vemos, cada uno sabe individualmente lo que puede llegar a resistir. Más de 5 minutos, creo que no sé si sería tan posible. Hay jugadores que sí, pero nosotros no lo estamos laburando igual a eso. Claro, porque son momentos de mucha explosión y ahí hacen el cambio, digamos. Encontraron la manera, cuando Sebastián habla de los cuartetos, digamos, no es que se modifican los cuatro en total que salen a jugar, o salen cuatro y entran otros cuatro, o se les llama cuarteto porque, bueno, este es el primer cuarteto, cambian dos, en otro... ¿Eso lo llaman ustedes? ¿O directamente cuando están Por lo general son, a ver, los cuartetos sí se pueden definir antes del partido, o la idea de Seba por ahí ya tener algo definido desde un arranque, pero después durante el partido, dependiendo el rival o cómo viene el partido, vos podés cambiar a los cuatro, los dos, uno, el cuarteto lo vas modificando de acuerdo a lo que necesitas dentro del partido. Sí, sí, sí, por eso quería saber cuál era la táctica en particular, digo, si cuando hablaban de cuarteto era que la táctica era justamente, claro, en este caso de usted, que cambió el conocimiento, el trabajo. Eso es, va más, como dijo Dani recién, como plantean el partido. De repente por ahí te salen a jugar, vas ganando y te salen a jugar con arquero jugador y vos tenés que cerrar el partido y ahí por ahí sacás a los que son más habilidosos y ponés a los que son más defensivos para tratar de cerrar el partido y buscar el resultado que se quede ahí. O sea, ponés a correr a los que más sienten el defender. Sí, sí. Y por ahí si tenés que buscar resultado, tenés que meter a los que sienten más el de atacar, los que son más habilidosos, los que piensan más, porque sabés que por ahí uno que defiende tanto no maneja tan bien por ahí la pelota o no siente tanto el ir a ataque, si bien en ese momento desearía jugar 5 contra 4. Pero la de defender, si vos cerrás con 4 defensores, el partido lo puedes cerrar tranquilo. O sea, después también pasa por un tema de lesiones o ver si por ahí se cansó uno, porque como se hace intenso el partido, por ahí hay alguno que no aguanta los 5 minutos y ya a los 4, en el primer tiempo lo aguantan, pero por ahí en el segundo tiempo no lo aguantan. Uh-huh. Entonces ya en el segundo tiempo hace los cambios cada 4 minutos. Más o menos lo que yo hice el último partido con Comunicación era cada 4 minutos en el segundo tiempo ya los había empezado a cambiar, después ya metía cambio por ahí de a 1, de a 2, de acuerdo a cómo se iba dando. Bien, está. Le iba a preguntar a Daniel, bueno, también la trayectoria, contanos un poquito de vos, cómo arrancaste, cuándo viniste a Sportivo Barracas. Bueno, yo soy el veterano del plantel. ¿Cuánto tiene el veterano? 33. Ajá, claro, nada. Este te dice el veterano, pero... Bueno, pero hoy por hoy... Sí. Te juegan chicos de 20 años en primera, entonces... Estamos parecidos. Los mirás con otra cara. Pero para el arquero, te digo... No, para un arquero, y arquero... La otra vez jugamos con Atlanta, está José Mandayo, que es un histórico. Tiene 39 años y sigue jugando tranquilamente en la B. Sí. Y yo arranqué a los 21 años, ya hace 12. Arranqué acá, precisamente, en Barracas. Arranqué grande, jugué un año en tercera división y ya pasé a primera cuando Barracas estaba en la A. Sí. Jugué casi 5 años acá hasta que me rompí la rodilla. Ah, mirá. Hice la recuperación, pero no, acá era complicado. Estuve 2 años sin jugar y pasé a Huracán y ya hacía 7 años estaba en Huracán. Ah. Digamos, ahí más o menos toda tu carrera fue... Sí, en Barracas y en Huracán. Barracas y Huracán. Digamos, bueno, como te decía, ya uno empieza a ser grande y empieza a ver gente más joven. Y teniendo poco lugar, era o empezar a formar chicos en categorías, en entrenar chicos o... Claro, o seguir jugando... O seguir buscando otros destinos. Surgió la posibilidad de venir para acá de vuelta y bueno, quedamos en la prueba. Bien, muy bien. ¿Y qué es lo que, bueno, ya con tu edad, qué es lo que más disfrutás vos de los partidos? Digámoslo, ¿ya podés disfrutarlo ya desde otro punto o no? ¿Lo vivís con el mismo nerviosismo, digo, por decirlo? Sí, digamos, sí, ansiedad de me quiero como sea ganar y que perdemos y me muero. Y... Hay un poco de todo. A ver, hoy por hoy hay ansiedad de que arranque el torneo y ver cómo estamos. Después sí, la experiencia o lo que uno pudo ir aprendiendo durante tantos años de poder transmitírselo a los chicos o por ahí ver el partido distinto. Por ahí en otras etapas uno vive el partido... normal, por ahí ahora desde el arco uno puede llegar a ordenar distinto porque ve el partido, lo puede leer diferente y quizás transmitir también lo que por ahí a Seba no lo escuchan los chicos y se lo puedo llegar a pasar yo desde adentro. Sí, tal cual. Me imagino que un segundito, no sé, se va uno, se descuidó, se desconcentró y vos de ahí atrás le podés pegar el grito, ¿dónde va? Sí, a ver, como suele suceder en el fútbol en general, no solo en futsal, todos los que estamos en el fondo, arquero o último hombre, somos hay otra visión, voz de mando. Y hay otra visión, digamos. Está bueno que se pueda explotar eso desde tu lugar. Sí, y a Cristian también preguntarle cuando me imagino que uno cuando va ganando tiene un poquito más de tranquilidad, ¿no? Y cuando se dan las cosas, bueno, vos también seguramente, Daniel, cuando se te dan las cosas, digamos, un partido, vos entrás, no sé, dos o tres jugadas, bien, vos metiste un gol o atajé, te da un poquito de confianza, ¿no? Y eso ya te ayuda para encarar el partido de... Sí, siempre. Por lo menos en el puesto nuestro del arco, sí. Sacar dos, tres pelotas al principio del partido te sí. da otra confianza. Si fuera diferente, ya... Sí. Se complica un poco más, pero eso también te lo da la experiencia y la edad. Por ahí un chico de 20, 21 le hacen un gol de entrada y lo ve diferente. Uno ya... También el puesto te da de estar medio loco, de agarrar la pelota y vamos claro. para adelante, no pasa nada. Sí, sí, sí. Y en esto del futsal, que muchas veces tenés mucho más contacto con la pelota o que te llegan y demás, esa confianza muchas veces torna a los arqueros de futsal que vos decís, a este no le hacen un gol más. Digo, ¿te ha pasado? ¿Tuviste esos partidos que sí? Sí, sí, sí. Bueno, me pasó en mi debut, siendo joven, me tocó debutar con Pinocho, en cancha de Pinocho. Oh. Entré en un entretiempo perdiendo 11-1. Y no me podían hacer un gol por ningún lado. Y ese Pinocho era el multicampeón. Sí. Terminó... Para que la gente entienda, era como enfrentar al Barcelona. Sí, era jugar contra el Barcelona y terminó 13-1 ese partido. Y Pinocho lo que tiene, tanto Pinocho como todos los equipos que son diferentes, si te pueden hacer 30 goles, te los van a hacer. Sí. No es que van no 14-1 y aflojan. Es Danilo, no, digamos. Es si te, si, es la si pared. Exactamente, y después también te puede pasar lo contrario, te hacen dos sí, goles de dos tiros y se te pasa mira por para abajo, afuera para que alguien sí, te ayude. Sí. No hay nadie que te ayude adentro de la cancha, pero bueno, no, es la parte grata. Pero sí, cuando pasa eso te sentís sí. Importante. Sí. ¿Por dónde te gusta jugar más vos, a vos? ¿Qué eso iba a preguntar, ¿sí? Cuando Sebastián habló. Me siento más de los dos lados, sí. Me siento más, capaz que me falta un poco más defensivo, pero me siento bien. Pero igual. Cuando defendés no tenés problema, digamos. No, trato de... No te tienen que llamar la... No, es la idea. Ahí estamos trabajando. Ahí vamos. Sí. Pasa así, bueno, es así. Hay jugadores que, por eso Sebastián lo dijo bien. Ahí, digamos, por más que el futsal es, tenés que tanto complementarte en lo defensivo como en lo ofensivo, la característica del jugador. Y también debe ser difícil para vos como técnico, ¿no, Sebastián? Eso justamente trabajar la parte donde el jugador no lo siente tan natural como, no sé, si es ofensivo. Bueno, por ahí la parte ofensiva la lleva solo, por ahí le decís, anda un poco por este lado. Pero la parte defensiva donde tenés que trabajar ahí debe ser un poco lo más complicado. Sí, en este deporte es lo fundamental. O sea, si bien puedes marcar hombre o haciendo zona o como quieras marcar, pero es lo principal que le está enseñando al jugador para... Después puede ir a atacar, porque si no sabes marcar, cuando vayas a atacar te vas a comer 50 goles. La idea es esa, si bien estamos trabajando solamente en lo que es más la marca, por ahí la presión o esperar en mitad de campo, de acuerdo también con ceder el partido, porque hay veces que por ahí también, por ahí vas ganando y no necesariamente tenés que seguir buscando el partido allá arriba. Te puedes tirar sí. un poco a mitad de cancha, que el equipo recupere lo que es la parte física y cerrarse un poco atrás para tratar de buscar el resultado final, que es cerrar el partido y terminar ganando. Y además se te abre el camino al contragolpe, ¿no? Que muchas veces es una manera rápida y fácil. En el futsal pasa también. Sí, también. Igualmente, así como también te da el camino al contragolpe, ese camino es largo, porque te quedan 20 metros donde sí. tenés que correr con pelota dominada y a veces que no se hace fácil. A veces que sí, que vas solo, que nos ha pasado al principio, donde por ahí el equipo erraba mucho, pero... ahora últimamente veo que por ahí si bien se erra, pero no se busca tanto hacer una de más, sino tratar de terminar la jugada. Con el profe vimos eso ya de entrada, que le faltaba al equipo y tenemos que empezar a seguir corrigiéndolo, digamos, porque la idea es que lleguen allá largo y que definan, o sea, no que volvamos a traer en contragolpe y que el equipo se dé golpe por golpe, digamos. Claro. Sí, seguramente. Y me imagino que la primera fecha sirve también para ver lo que se fue trabajando, ¿no?, en la pretemporada, pero es un campeonato, digamos, largo, donde vas viendo fecha tras fecha, ¿no? Arreglando cositas, decir, bueno, estamos mejor acá, hay que arreglar un poco más allá. Eso, imagino que no todas las fechas tenés que ir siempre corrigiendo cosas. Ah, por más que ganes. Sí, sí, eso siempre. O sea, una vez que empiece el torneo, también yo ver con qué me enfrento, qué características tienen los equipos de la época. Yo, la verdad, no lo venía viendo tampoco, si bien vi todo por video, pero no venía mirando personalmente los partidos. Y sí, la idea es ir corrigiendo partido a partido. Si bien sé que nos falta trabajar mucho lo que por ahí es arquero-jugador, sí. En defender y en atacar mismo también. Y mucho en lo táctico, las jugadas sean de tiro libre, lateral, lo que tenemos, que estamos practicando los chicos, que hay mucho más por darle todavía, pero hasta que no saquemos las primeras jugadas, no le puedes meter mucho más, porque si no es más lío para ellos, ¿viste? Así que, nada, la idea es ir corrigiendo a través de los partidos también. Y para vos, Cristian, que estuviste el año pasado y ahora este, ¿cómo lo proyectás ya con experiencia, digamos? Porque también para Barraca fue novedoso volver a estar otra vez en los torneos de AFA. O sea que este también ya sería el segundo año para muchos de ustedes que se han quedado en el plantel. Sí, yo me lo tomo muy personal también a esto. Así que también es la idea mía, es el objetivo principal es mejorar y dar lo mejor al equipo para poder ascender. Eso me lo tomo como objetivo personal también. ¿Y tenés la idea, digamos, en la pretemporada? ¿Crees que pueden estar mejor que el año pasado? ¿Que sí, se puede crecer, sí, digamos? Sí, tranquilamente, no podemos dar más. Está muy bien. Bueno, bien. Bueno, nada, vamos terminando, porque se nos va la hora. Obviamente agradecerles y bueno, objetivo, ya nos lo contaron, el poder llegar a ascender, ojalá, me imagino que no es fácil, pero se trabaja para eso. Y bueno, me imagino que con la ansiedad de todo comienzo, esperando para el 28 ahí de marzo frente a los muchachos, bueno, y desearles lo mejor. Así que bueno, nada, decirles que les vaya muy bien. Siempre Barraca también se caracteriza por tener grupos humanos muy buenos, así que sabemos que todo lo que viene trabajando acá en Sportivo Barraca siempre son como humanamente también excelentes personas. Así que bueno, nada, agradecerles y decirles lo mejor, Sebastián. No, gracias a ustedes por la invitación y espero vemos volver. Y nada, si Dios quiere, cumplimos el objetivo a fin de año de conseguir el ascenso. Vamos a ir estando en contacto con ustedes cuando vayan pasando las fechas, como siempre, los lunes acá en el programa, dando los resultados. Y bueno, tener la oportunidad de charlar con ustedes para que nos cuenten cómo ha sido algún partido en particular, cómo se siente, cómo están. Ojalá que el primer contacto cuando pasen un par de fechas sea con el mejor arranque. Ojalá. Bueno, dale, muchas gracias por la invitación, y ojalá volver con los resultados puestos y hablar de Barracas ahí arriba. Muy bien. Bueno, Cristian, lo mejor para vos también, con la cinta ahí, el capitán, que ya viniendo con Sportivo Barracas del año pasado. Para Daniel también es un histórico, cuando Sportivo Barracas también era un equipo importante y con gran peso en lo que era el futsal, tiene una historia muy importante, que ojalá de a poquito ese terreno se pueda ir recuperando. Sí, ojalá. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasaba Sebastián Pacheco, técnico de futsal masculino, señor. Daniel Casares, arquero, y Cristian Paz, capitán del equipo. Bueno, representación de todo el equipo, cuerpo técnico, a pocos días del comienzo del campeonato, de la primera D de la AFA, como bien decía Sernancho, campeonato que vuelve a jugar Sportivo Barracas y lo tenemos en los primeros planos del mejor fútbol y que de a poquito va creciendo día a día. Así que bueno, nada, muchísimas gracias y vamos a estar en contacto nuevamente. Lo mejor. Nos vamos a una pausa nosotros y venimos con el final de Furia Rabalera.